En la historia gloriosa y terrible de las conquistas militares, hay un nombre que destaca por encima de todos los demás. Un guerrero. Un rey. Una leyenda. Alejandro Magno. Nunca ha habido otro como él en el mundo. Nacido de una madre despiadada. Creía que su madre se comunicaba con un ser superior. Educado por un filósofo brillante. Uno de los pensadores más influyentes del mundo, Aristóteles. Motivado por un padre dominante. Desenvainaban rápidamente las espadas y la sangre fluía con ligereza. Guerrero macedonio a los 14 años. General a los 18. Rey a los 20. Al mando de 40.000 soldados ansiosos de guerra. Dejó un gran legado y una historia controvertida que han perdurado hasta nuestros días. Alejandro Magno. Hace más de 2.000 años, este era el hogar de un hombre al que muchos consideran el guerrero más importante de la historia. Estamos en el norte de Grecia, en los restos de la antigua ciudad de Pella, donde se levantaba el palacio del rey Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno. Alejandro fue educado aquí en el siglo IV a.C. para conquistar el mundo. Vamos a explorar el recorrido de esas conquistas que se produjeron a lo largo de 12 años y 40.000 kilómetros y cubrieron los territorios de lo que ahora son Grecia, Turquía, Líbano, Egipto, Irán, Irak, Afganistán y Pakistán. Examinaremos la personalidad compleja de un hombre que quizás se consideraba a sí mismo un dios, pero que murió a los 32 años como un simple mortal. Al igual que Alejandro, nosotros también tenemos una misión: responder preguntas que se han hecho los historiadores durante siglos. ¿Quién fue Alejandro? ¿Qué lo motivaba? ¿Y cómo pudo conquistar un imperio tan vasto a una edad tan temprana? La mayor parte de lo que sabemos de Alejandro Magno procede de cuatro historiadores antiguos que escribieron varios cientos de años después de la muerte de Alejandro en el año 323 a.C. Basaron sus manuscritos en los diarios de hombres que vivieron y lucharon junto a este guerrero legendario. Esos historiadores son Arriano, escritor y estadista griego, Diodoro de Sicilia, Curtio Rufo de Roma y el filósofo griego Plutarco, el único escritor que documentó la infancia de Alejandro y dedicó mucho tiempo a analizar su carácter. Cuando un retratista se propone crear un parecido, confía sobre todo en la cara y en la expresión de los ojos y presta menos atención a otras partes del cuerpo. Del mismo modo, intento yo estudiar las acciones que revelan el funcionamiento del alma. Y así empezamos la historia increíble de un hombre que vivió una corta vida de 32 años, pero consiguió la inmortalidad histórica. Estamos en el 356 a.C., el año del nacimiento de Alejandro. En una zona del norte de Grecia, conocida como Macedonia, gobierna el rey Filipo II sobre una población que otros griegos consideran inferior. Tenemos la impresión de que los macedonios eran analfabetos, de que eran brutos. Estaban por debajo del nivel cultural del que hacían gala muchos atenienses y de que además eran peligrosos, como demuestra el rey Filipo II. Pero los macedonios son muy ricos. Controlan zonas llenas de minas de oro y de plata. Filipo explota esas riquezas al máximo. Reúne y entrena a un ejército que está entre los mejores del mundo. El reino de Filipo supuso un gran trauma para ellos. No entendían que el desorganizado reino macedonio se hubiera organizado de pronto gracias a las minas. Poseía un poder económico enorme. Pero donde hay poder, también hay pasión. En el año 357 a.C., Filipo, de 26 años, se apasiona por una joven llamada Olimpias, de la región griega del Épiro. Pide su mano en matrimonio y Olimpias acepta convertirse en una de sus numerosas esposas. Tenía fama de casarse con una mujer distinta en cada campaña. Y la causa de ese comentario era que quería hacerse invulnerable diplomáticamente, contrayendo distintas alianzas. Filipo está enamorado de la belleza de Olimpias, pero no sabe que ella posee un lado salvaje, excéntrico, que está metida en cultos místicos y mitologías. Ella tiene un carácter fuerte y le interesa la política, la religión, pero sobre todo la dinastía. No se confundan. El interés principal de Olimpias a lo largo de su vida fue ver en el trono a su hijo Alejandro. Creo que se mostró muy despiadada en lo concerniente a la sucesión de su hijo Alejandro. El matrimonio de Filipo con Olimpias produce al rey preocupaciones y desafíos más grandes que los que tiene que afrontar en el campo de batalla. La noche antes de que se consumara el matrimonio, la novia soñó que un rayo golpeaba su vientre. Filipo se vio a sí mismo en un sueño, sellando el vientre de su esposa, y en el sello había la figura de un león. En otro momento, Filipo vio una serpiente tendida al lado de Olimpias, mientras ésta dormía. Y eso debilitó y enfrió su pasión por ella. A partir de ese momento, se acostaba raramente con ella. O bien tenía miedo de que le lanzara algún conjuro diabólico, o creía que ella se comunicaba con un ser superior. La relación entre Filipo y Olimpias está destinada a ser tormentosa. Filipo vio personalmente en secreto a la serpiente que yacía en el lecho con Olimpias. La experiencia le preocupó mucho. A Zeus, el rey de todos los dioses griegos, se le representaba a menudo en forma de serpiente. Filipo siente un deseo ardiente por saber si el niño que nacerá de Olimpias ha sido engendrado por él, o quizá, aunque inimaginable, por Zeus. Solo hay un lugar donde pueda encontrar la respuesta: en el oráculo de Apolo en Delfos. Así era Delfos en el siglo IV a.C. Una ciudad próspera, centro de comercio, de religión y de competiciones atléticas. Esto es Delfos hoy. Las columnas del templo de Apolo se elevan todavía majestuosamente en la magnífica ladera desde la que se divisa el Golfo de Corinto. Cuando nosotros oímos las palabras oráculo de Delfos, lo que entendemos es el lugar. La persona era el profeta. Lo que decía era la profecía. Ese es el lugar sagrado que estaba dedicado a Apolo. Y Apolo era el dios del sol, el dios de la música y la poesía. Por otra parte, en Delfos, Apolo podía predecir el futuro a la gente, y eso le daba un carisma especial. Por eso se llamaba oráculo, y eso es el oráculo de Delfos. Dentro del oráculo se pueden ver los tesoros, las estatuas, las dedicatorias, el templo. Ese es el edificio más importante. Debajo estaba el sótano, la habitación sagrada, y la sacerdotisa decía el futuro a la gente desde allí. En los meses anteriores al nacimiento de Alejandro, en el 356 a.C., solo hay una pregunta que Filipo quiera hacerle al oráculo de Delfos. ¿Su hijo será hijo de un mortal o de un dios? Filipo envía un emisario aquí a Delfos a consultar con el oráculo de Apolo sobre el significado de lo que ha presenciado. El oráculo, aunque no reconoce directamente que Alejandro sea hijo de un dios, le dice a Filipo que haga sacrificios a Zeus y lo reverencia por encima de las demás deidades. El oráculo añade que Filipo perderá la vista del ojo con el que se asomó al dormitorio y vio a Olimpia con la serpiente. Una profecía que se cumplirá 2 años más tarde, cuando Filipo es herido de gravedad en una batalla. Ese tipo de historias, contadas por los historiadores antiguos, se ven hoy con escepticismo. Todo el mundo dice, oh, bueno, si te asomas por el ojo de la cerradura y ves a tu esposa refocilándose con una anaconda grande, bueno, eso puede trastornarte un poco. Independientemente de su relación con los dioses, el niño que nace de Olimpias en el verano del 356 a.C. está destinado a llevar victorias y tragedias a su país, su familia y a sí mismo, con el nombre de Alejandro Magno. En la época del nacimiento de Alejandro Magno, en el 356 a.C., las tropas de Filipo II están ocupadas ampliando el reino. En la región de Macedonia, al norte de Grecia, hay 2 ciudades prominentes. Aigai, llamada ahora Vergina, es la primera capital macedonia y sigue siendo un centro activo de devoción por la tradición, arte y política. Todavía existen los restos de un palacio grande, así como un teatro al aire libre donde se celebran festivales, actuaciones y competiciones atléticas. En el siglo IV a.C., Pella se convierte en la capital macedonia y el hogar del rey Filipo II. Aquí es donde crece Alejandro Magno. Lleva una vida de príncipe, pero no es un niño rico, mimado, ni mucho menos. Su ambición y su curiosidad por el mundo son ilimitadas. Alejandro es un chico de una gran inteligencia. Su autor favorito es Homero y duerme con una copia de los poemas de Homero al lado de la cama. En Pella, asiste a la escuela reservada a los hijos de la nobleza macedonia. En esa academia recibe un entrenamiento académico, atlético y militar. Pero a los 13 años sucede algo que convence a Filipo de que la inteligencia de su hijo solo se ve superada por su valor. Hubo un día en el que Filoneico de Tesalia llevó a Filipo un caballo llamado Bucéfalo, que ofreció venderle por 13 talentos. El rey y sus amigos bajaron a la llanura a presenciar las pruebas del caballo y llegaron a la conclusión de que era salvaje e incontrolable. Filipo ordenó que se lo llevaran. Pero Alejandro, que estaba cerca, comentó: se van a perder un gran caballo, y solo porque no saben controlarlo ni se atreven a intentarlo. Alejandro se acercó a Bucéfalo, lo sujetó por la brida y lo colocó en dirección al sol, porque había notado que el caballo se asustaba de su sombra. Alejandro montó el caballo y lo puso al trote con su voz y un gesto del pie. Filipo y sus amigos contuvieron el aliento, temerosos, hasta que vieron a Alejandro regresar triunfante. Su padre, nos dicen, llegó a llorar de alegría. Cuando Alejandro desmontó, lo besó y le dijo: hijo mío, tendrás que encontrar un reino lo bastante grande para tus ambiciones. Macedonia es demasiado pequeña para ti. Realidad o ficción, la leyenda dice que Bucéfalo se convirtió en el caballo predilecto de Alejandro, un caballo que montó en la batalla en años posteriores. El rey Filipo está tan impresionado con su hijo que decide que los profesores de la corte de Macedonia no pueden ofrecerle el desafío intelectual que merece, y le busca un tutor nuevo. Un hombre que ha pasado la historia como uno de los pensadores más influyentes del mundo, Aristóteles. Filipo también proporciona a su hijo un entorno mágico en el que aprender. Este es el recinto de las ninfas en Mieza, parte de los jardines legendarios de Midas. Estos arroyos, grutas y senderos en sombra se consideraban sagrados para las ninfas, diosas mitológicas que eran espíritus de la naturaleza. Según Plutarco, Alejandro solía decir que su padre Filipo le había dado el don de la vida, pero Aristóteles le había enseñado a vivir bien. El adolescente Alejandro recorría todos los días este sendero hasta la cueva donde enseñaba Aristóteles. Aristóteles fue una de las mentes más preclaras que hayan existido jamás. Un filósofo cuyas enseñanzas comprendían ética, política, música, medicina, embriología, astronomía, botánica, magnética, óptica, historia, zoología, retórica, poesía y, lo más importante, curiosidad. Él enseña a Alejandro a no dar nada por sabido. Cada situación es diferente. A organizar, analizar los hechos antes de sacar conclusiones. Añadamos eso a la espontaneidad natural de Alejandro y tendremos la receta del genio. Es en esa época cuando Alejandro pasa de la adolescencia a la edad adulta, cuando conoce a Hefestión, hijo de un noble macedonio. Hefestión se convertirá en su mejor amigo y muchos creen que también en un compañero íntimo. Cuando Alejandro llega a la adolescencia, tanto a Filipo como a Olimpias les preocupa que se convierta en lo que los griegos llaman un gynes, un homosexual afeminado. Y para enderezarlo, a los dos se les ocurre importar chicas alegres, de buena apariencia, que le enseñen lo que tiene que hacer. Y eso suscita la cuestión de qué hacer si eres un joven ligeramente afeminado con un padre dominante, macho, superviril, un hombre de barba grande y un militar victorioso. Y uno se pregunta si la devoción y la amistad de por vida que tuvo con Hefestión no sería porque este era la única persona con la que podía relajarse y ser él mismo. Lo que de verdad motivaba a Alejandro, y creo que todos los que quieran estudiarlo tienen que darse cuenta, es que le gustaban los problemas relacionados con reunir un gran ejército y utilizarlo para conseguir objetivos estratégicos. Eso era lo que lo motivaba. De un modo brutal, podríamos decir que lo que de verdad le excitaba era matar a otros ejércitos, y que eso le producía mucho más placer que el sexo. Muchos creen que la filosofía de Aristóteles, el instinto de guerrero de Filipo y la pasión de Olimpias por la mitología se combinaron para crear un ser humano extraordinario, Alejandro. Pronto tendría su primera ocasión de probarse a sí mismo en el campo de batalla, pero también se ganaría un enemigo, su propio padre. ...340 a.C. El rey Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro, de 16 años, está en guerra. Su objetivo, el control de Grecia. La falange macedonia es el instrumento de guerra más poderoso de Filipo. Soldados muy entrenados que transportan lanzas o sarisas y avanzan en formación cerrada, creando una enorme máquina de guerra en movimiento que es prácticamente imparable. Filipo adaptó la formación a partir de la falange griega tradicional. La diferencia principal con la falange de Filipo es que la armadura corporal individual del soldado de infantería es menor, pero eso lo compensa el hecho de que el soldado transporta una lanza. La lanza mide entre 4 metros y medio y 5 metros y lleva un contrapeso en el extremo más cercano al soldado que permite que el fulcro se mueva hacia atrás y se levante el extremo de la lanza. Por supuesto, si los soldados llevan lanzas de entre 4 metros y medio y 5 metros de longitud, hay que entrenarlos muy bien para que puedan moverse con ellas. Si te enfrentas a una falange macedonia, luchas contra un frente formado por miles de esas lanzas. Tienes ante ti un erizo gigante de acero letal que avanza contra ti. y tú no puedes atacar con tu espada, mucho más corta. Por eso, siempre que la falange mantuviera su posición, podía cruzar cualquier resistencia, cosa que hacía. Cuando Alejandro cumple 16 años, Filipo controla la mayor parte de Grecia. Pero cuando llegan las noticias de sus victorias, Alejandro no se muestra orgulloso. Cuando se enteraba de que Filipo había capturado una ciudad famosa o alcanzado una victoria abrumadora, Alejandro no demostraba ningún placer, sino que comentaba a sus amigos: mi padre se me adelantará en todo, y no quedará nada grande o espectacular que yo pueda enseñarle al mundo. Él no deseaba heredar un reino que le ofreciera riqueza, lujos y placeres de los sentidos. Prefería una vida de lucha, de guerras, de ambición sin límites. El año 339 a.C., Alejandro pasa mucho tiempo en la antigua capital macedonia de Aigai estudiando los informes sobre las hazañas de su padre. Es evidente para muchos que cada vez está más deseoso de entrar en combate y que un día él liderará sus propias conquistas. En una ocasión en que Filipo está fuera de Aigai, llegan unos embajadores de Persia. Lo recibe Alejandro en lugar de su padre y los deslumbra con su inteligencia, su madurez y sus conocimientos políticos. Se marchan convencidos de que la celebrada astucia de Filipo no es nada comparada con el espíritu aventurero y las ambiciones peligrosas de su hijo. Pero Filipo también sigue teniendo ambiciones, la de controlar Grecia. Y los dos enemigos más poderosos que se interponen en su camino son los ejércitos de Tebas y Atenas. Hay un grupo de soldados en particular que tiene una reputación de ferocidad. La banda sagrada de Tebas está formada por 150 parejas de amantes masculinos que comen juntos, duermen juntos y combaten juntos, sin retroceder nunca, luchando siempre hasta la muerte. Para que el desafío sea aún mayor, los tebanos y los atenienses cuentan con armas, soldados y dinero de Persia, considerada la nación más poderosa del mundo. El rey persa sabe que si Filipo completa su conquista de Grecia, pondrá a Persia en su punto de mira. El motivo de Filipo es la venganza por los años que lleva Persia interfiriendo en los asuntos políticos de Grecia y Macedonia. A los gobernantes persas les gustaría ver la ambición de Filipo destruida por las tropas de Tebas y Atenas. El enfrentamiento se producirá en un lugar llamado Queronea, en la Grecia central. Hoy es un mar vasto de campos de algodón. La derrota de Filipo significaría el final de sus conquistas. La victoria lo impulsaría a mover su ejército hacia Asia. El día en el que tiene lugar la batalla de Queronea llega en agosto del año 338 a.C. Alejandro tiene 18 años. Filipo decide que ya es hora de que su hijo se convierta en comandante macedonio. Le da el mando de la caballería, una fuerza de 2.000 jinetes que siempre juegan un papel estratégico clave en las batallas de Filipo, atacando al enemigo desde el flanco. El historiador Diodoro empieza su relato de la vida de Alejandro en la batalla de Queronea. Al amanecer se despliegan los ejércitos y el rey coloca a su hijo Alejandro, joven en años pero famoso por su valor y su rapidez de actuación, en uno de los flancos, al lado de los generales más experimentados, mientras él manda el otro flanco al frente de sus hombres armados con lanzas. Se colocan unidades individuales donde lo requiere la ocasión. Al otro lado, divididos en línea según sus nacionalidades, los atenienses están al mando de un flanco y los tebanos del otro. Estoy en el lugar de la batalla de Queronea. El rey Filipo empieza la batalla lanzando hacia adelante su falange macedonia. Oh. Atacan el flanco izquierdo ateniense. De pronto reciben la señal de retirada. Y cuando una falange de infantería retrocede, mantener la formación es un logro casi imposible, que solo se consigue porque estamos hablando de la mejor tropa de infantería del mundo. Los atenienses y sus aliados avanzan por el campo de batalla hacia los macedonios en aparente retirada. Pero los tebanos, que son tropas más disciplinadas, se quedan donde están, lo cual resulta ser un error. Porque entre los tebanos y sus aliados se abre un hueco y Alejandro lo ve. Está esperando con la caballería y cuando ve el hueco se lanza a la carga, lo atraviesa, rodea a los tebanos y puede atacar a los aliados por el lateral. Al mismo tiempo, la falange macedonia deja de retroceder y empieza a avanzar. Se lanzan sobre los atenienses como una apisonadora. Dos mil de ellos se rinden. Los tebanos no tienen tanta suerte. Alejandro y sus hombres los tienen rodeados por completo y muere prácticamente hasta el último hombre. Tras la sangrienta batalla en agosto del año 338 a.C., los campos de Queronea quedan cubiertos de cuerpos. Filipo logra, con ayuda de su hijo, su objetivo de controlar Grecia. La banda sagrada de tebanos son enterrados aquí, bajo esta estatua de un león. Los muertos atenienses son cremados. La batalla de Querona logró dos cosas. A nivel personal demostró que Alejandro era un comandante eficaz y valiente, de lo que seguramente era la mejor fuerza de caballería que ha visto nunca el mundo. Políticamente estableció el control de Filipo sobre Atenas y la mayoría de las ciudades-estado griegas. Podía permitirse ser generoso, ofreció la paz y liberar a los prisioneros si sus condiciones fueron aceptadas. Alejandro fue enviado a Atenas con una guardia de honor para llevar las cenizas de los atenienses muertos. Pero la relación entre el padre y el hijo estaba a punto de cambiar. Nunca más le encomendaría a Filipo una misión tan importante. La batalla de Queronea pudo haber sido el comienzo de una dinastía macedonia padre-hijo. Pero el futuro guardaba un destino muy distinto. Un destino donde no habría un respeto mutuo entre Filipo y Alejandro, sino odio y desconfianza. En el otoño del 338 a.C., el rey Filipo de Macedonia controla casi toda Grecia. Una victoria decisiva en Queronea, en la que Alejandro juega un papel importante en la derrota de los atenienses, inspira un gran respeto en las tropas macedonias por un nuevo liderazgo padre-hijo. A los 18 años, Alejandro ha demostrado ya ser un digno sucesor del trono de su padre. Y naturalmente asume que un día será el dueño de este palacio de Aigai. Pero una serie de acontecimientos cambia esas expectativas. Acontecimientos provocados no por la guerra, sino por el amor. A los pocos meses de su victoria en Queronea, Filipo decide tomar otra esposa. Cleopatra, de 20 años y de una importante familia macedonia, acepta casarse con él. Creo que lo que ocurrió fue que un hombre de edad ya madura encontró una mujer joven con la que podía establecer una alianza de matrimonio con una familia importante macedonia y decidió hacerlo. Se trata de un hombre que tiene casi 50 años y se casa con una mujer 30 años más joven que él. Dejaré que saquen ustedes sus conclusiones. Independientemente de su motivación, la decisión de Filipo de casarse con Cleopatra provoca una pelea importante con Alejandro y su madre Olimpias. Si Cleopatra, que es macedonia, da a luz un hijo varón, este ocupará el lugar de Alejandro como heredero legítimo al trono de Filipo. Ya que la madre de Alejandro es de Épiro, que no es parte de Macedonia. A Alejandro, que se ha criado con la Ilíada y las alabanzas de sus tutores, que lo llamaban el segundo Aquiles, le gusta ese papel. Por otra parte, está Papaito, que tiene prioridad en ese puesto. Y ahora, Papaito se ha vuelto a casar y quiere engendrar hijos en Cleopatra. La creciente tensión entre miembros de la familia alcanza su punto cumbre la noche de la boda de la pareja, en el otoño del 338 a.C. Los macedonios eran famosos por sus fiestas alcohólicas. Muchas de ellas tenían lugar aquí en el palacio. Después de la boda de Filipo y Cleopatra, tiene lugar el tradicional banquete macedonio, en el que todos los hombres se emborrachan. Atalo, tío de la novia, hace un brindis en el que ruega a los dioses que bendigan la unión con un heredero legítimo al trono. Alejandro, enfurecido, grita: ¿y yo qué soy, un bastardo? Y le arroja su vaso de vino a Atalo. Filipo se levanta, desenvaina la espada y cruza la habitación hacia su hijo, pero está tan borracho que tropieza y se cae. Alejandro se burla de su padre y dice: este es el hombre que quiere cruzar de Europa a Asia, y ni siquiera puede cruzar de una mesa a otra. Ese incidente destruye la relación padre-hijo que se había formado a lo largo de 18 años. Destruye el potencial para una colaboración militar que es a menudo la base en la que se fundan dinastías familiares. Después del escándalo del banquete de bodas, Alejandro y su madre Olimpias parten al exilio. Pero Filipo no tarda en darse cuenta de que el Estado necesita un heredero al trono reconocido y él necesita un buen comandante. Convence a Alejandro para que vuelva a casa, pero Olimpias no regresa. A pesar de la reconciliación, no hay garantías de que Alejandro vaya a ser rey algún día. Al año de la boda, Cleopatra da a luz un hijo. Si Filipo vive lo suficiente, el trono no será para Alejandro, sino para su hermano, que es macedonio de pura raza. Aunque la discordia entre Filipo, Alejandro y Olimpias dista mucho de haber sido superada, Filipo se concentra ahora en su nuevo objetivo. Con Grecia bajo su control, quiere extender su reino por Asia. Envía una pequeña expedición de tropas a la costa occidental de Asia, al mando de su general Parmenio, para que estudien los obstáculos y establezcan una cabeza de puente. Parmenio era su general más antiguo, un hombre muy importante para él. Era su mano derecha y de toda confianza. También era un conspirador político de primer orden. Y sus mayores ventajas eran, primero, su fidelidad absoluta a Filipo, y segundo, su habilidad indudable como general. Pero antes de emprender su viaje por Asia, Filipo decide una vez más consultar a los dioses. Filipo envía un emisario a Delfos para que pregunte si podrá vencer a Darío, el gran rey de Persia. La respuesta que recibe es ambigua. El toro está engalanado, el sacrificio está listo. Filipo interpreta eso como que Darío será sacrificado como una víctima en el altar. Pero el verdadero significado de la profecía resulta ser muy diferente. Filipo hace planes enseguida para realizar sacrificios. Quiere que en las festividades participen tantos griegos como sea posible, por lo que organiza competiciones musicales y banquetes espléndidos para sus amigos e invitados. Está decidido a mostrarse ante Grecia como una persona amable. La celebración de Filipo tiene lugar en terrenos del palacio de la antigua capital de Aigai. Es octubre del año 336 a.C. Este es el teatro del Palacio Real de Aigai. Aquí se reúnen miles de macedonios con el rey Filipo y con Alejandro para un festival en honor de los dioses. Es un acontecimiento feliz para todos, excepto para un hombre, Pausanias, un miembro de la Guardia Real. Según el historiador antiguo Diodoro, Filipo aprecia a Pausanias a causa de su belleza. Pero cuando el rey se encapricha de otro joven, Pausanias reacciona mal. Acusa al joven de ser un hermafrodita promiscuo. Pausanias es castigado por eso. Lo llenan de vino hasta emborracharlo, y cuando está inconsciente, lo entregan a los muleros del rey para que abusen de él en una borrachera. Más tarde se queja ante Filipo de esos abusos, pero el rey no actúa contra los responsables. Pausanias, enfurecido, se acerca a Filipo, lo apuñala y huye. Pero cae muerto antes de que pueda escapar. Alejandro corre hacia su padre, pero es demasiado tarde. Filipo muere el 336 a.C. Enseguida surgen teorías de conspiraciones. ¿Es posible que Olimpias, la esposa de Filipo, esté mezclada en el asunto para conseguir que su hijo Alejandro herede el trono? ¿Puede ser que el propio Alejandro haya jugado un papel en la planificación del asesinato? Mientras se investigan esos temas, hay que decidir una cuestión más urgente. ¿Aceptará Grecia a Alejandro como rey? Cuando el rey Filipo de Macedonia cae asesinado en el 336 a.C., no hay duda de que uno de sus guardas asiste al golpe mortal. Pero al igual que en asesinatos más modernos atribuidos a asesinos en solitario, surgen preguntas sobre si es posible que haya otros mezclados en el complot. Surgieron teorías de conspiraciones desde el comienzo. Sobre todo después de que Pausanias muriera tan convenientemente a manos de antiguos compañeros de clase de Alejandro, lo que hacía ya imposible que pudiera hablar. Las primeras sospechas recayeron sobre Olimpias y a través de ella sobre Alejandro. Y la verdad, no la sabremos nunca. Después de una cremación ceremoniosa, los huesos de Filipo y sus posesiones más preciadas son colocados en el interior de una cámara funeraria que se cubre con toneladas de tierra. Según una costumbre antigua, cuanto más alto el montículo, más importante la persona. Siglos después, los arqueólogos tendrían en cuenta ese dato a la hora de decidir dónde cavar en una zona de Vergina, en Grecia, no lejos del antiguo Palacio Real de Aigai. Aquí es donde enterraron al rey Filipo II, cerca de su palacio, bajo un montículo de tierra que se conoce como el Gran Túmulo. La tumba permaneció oculta más de 2.000 años, hasta 1977, cuando la descubrió el arqueólogo griego Manolis Andronikos. 15 años más tarde, se construye un magnífico museo en el interior del túmulo. El Museo de Vergina es una maravilla de arquitectura y diseño modernos. Aquí se exponen objetos encontrados en varias tumbas. Esta es la cámara funeraria de Filipo II. Cuando me enteré del descubrimiento no podía creerlo. Y como yo, muchos arqueólogos. No se había descubierto ninguna tumba macedonia a esa escala. Pero ahí está. La fachada está diseñada como un templo, una entrada de mármol flanqueada por dos medias columnas o pilastras. Encima de la entrada hay un friso con una pintura de una cacería real. Aparece Filipo cazando leones, osos y otros animales salvajes en un bosque de Macedonia. Aquí, un joven a caballo se apresta a lanzar su arma. Es el propio Alejandro. Encontrar la tumba del padre de Alejandro Magno era ya todo un hallazgo. Pero lo que los arqueólogos no se esperaban, lo que nadie había podido imaginar, era el asombroso tesoro que encontrarían dentro. Los huesos de Filipo II estaban en el interior de esta caja de oro macizo. Dentro de la cámara funeraria estaba también su corona de hojas de oro y su armadura de guerra, con petos, cascos y escudos. Inmediatamente después del entierro de su padre, Alejandro se enfrenta al desafío más importante de su joven vida: probar a los ciudadanos de Macedonia que merece ser rey. Alejandro tenía solo 20 años cuando heredó el reino, que en aquel momento estaba plagado de envidias y disputas. Los consejeros macedonios de Alejandro temían que se avecinara una crisis y aconsejaron al joven rey que dejara en paz a los estados griegos y no usara la fuerza contra ellos. Alejandro, sin embargo, optó por lo contrario y decidió que el único modo de asegurar su reino era actuar con audacia y espíritu arrogante. Estaba seguro de que, si cedía aunque solo fuera una fracción de su autoridad, todos sus enemigos lo atacarían a la vez. En menos de 6 meses, Alejandro recupera el control de Grecia al mando de su ejército macedonio y se gana el respeto de sus tropas por su decisión y su valentía. Para horror de Cleopatra, que se suicida después, Olimpias, la madre de Alejandro, ordena la ejecución del hijo recién nacido de Filipo, dejando al suyo como único heredero posible al trono de Macedonia. El rey Alejandro vuelve entonces su atención hacia lo que se convertirá en el objetivo de su vida: la conquista de Persia. Pero antes, siguiendo la tradición de su padre, decide buscar el consejo del oráculo de Delfos para ver si de verdad está destinado por los dioses a derrotar a Darío y gobernar toda Asia. Pero a diferencia de Filipo, que siempre enviaba un emisario, Alejandro va personalmente en noviembre del año 335 a.C. Cuando Alejandro llega aquí, a Delfos, le dicen que ha llegado en la época equivocada. En los meses de invierno no se puede consultar al oráculo. Tendrá que regresar en primavera. Alejandro, que no acepta fácilmente un no por respuesta, va en busca de la sacerdotisa e intenta arrastrarla por la fuerza hasta el templo. Al fin, vencida por su insistencia, ella grita: «Eres invencible, hijo mío». Cuando él oye eso, declara que no necesita más profecías. Ya tiene la respuesta que buscaba. Al igual que con muchas historias que describen a Alejandro, en la narración de su visita a Delfos es difícil separar el mito de la realidad. Pero su deseo apasionado de complacer los dioses y buscar su guía será un tema recurrente en su vida. A punto de embarcarse en lo que será un viaje de 12 años, puede que Alejandro se considere a sí mismo fruto de un linaje divino. O puede que no. Cuando parte para Asia, su madre le dice que a su regreso le revelará un secreto increíble sobre su vida. Muchos creen que Olimpia se refiere a la cuestión a la que solo ella puede responder. ¿Es Alejandro hijo de un dios? ¿O es un mero mortal? En el año 334 a.C., el rey Filipo II de Macedonia ha muerto, asesinado por un guardaespaldas suyo. Hay teorías que sugieren que su esposa Olimpias y su hijo Alejandro podían estar mezclados, pero nadie puede saberlo con seguridad. Alejandro, con 20 años, se convierte en rey y no pierde tiempo en afianzar su autoridad. Elige proseguir con la ofensiva que había empezado su padre, la conquista de Asia, y derrotar al soberano más poderoso de la tierra, el rey persa Darío. No tenía otra opción. O retiraba esas fuerzas, o las reforzaba y llevaba a cabo una guerra de conquista a gran escala. Y, por supuesto, eligió esta alternativa. No creo que pensara en la otra en ningún momento. Yo creo que su ambición de conquista no conocía límites desde el principio. La invasión de Alejandro empezó con una maniobra logística difícil: transportar a su ejército de 40.000 hombres a través del cuerpo de agua que separaba a Europa de Asia, el Helesponto. Hoy el Helesponto se conoce como Dardanelos y muchos barcos cruzan el estrecho. Aquí cruzaron a Asia las tropas de Alejandro en una gran variedad de botes de remo. Mover una fuerza tan importante es peligroso, debido a la posibilidad de mal tiempo o al hecho de que el rey persa Darío tiene 3 veces más barcos. Esta es la orilla asiática del Helesponto. Aquí la corriente es muy fuerte y los vientos pueden ser brutales. Los botes de Alejandro podían resultar muy vulnerables a ataques navales durante el cruce. Pero Alejandro tuvo 2 golpes de suerte. Hizo buen tiempo y la enorme flota persa estaba ocupada reprimiendo una rebelión en Egipto. Alejandro no vaciló. Había soñado con ese momento, con llevar sus tropas a Asia y empezar la conquista del Imperio persa. Se hace a la mar y a mitad de camino sacrifica un toro a Poseidón, el dios del océano. Es el primero en poner pie en la orilla asiática, donde clava su lanza en la arena y dice que los dioses le entregan Asia. No sabe que Darío congrega a sus tropas cerca de allí, decidido a que esa sea la primera y la última prueba de fuerza de Alejandro. El rey persa Darío considera a Alejandro un presuntuoso que pronto será derrotado. El soberano persa elige no perder el tiempo mandando personalmente a sus tropas y encarga la tarea a su general de más confianza, Menón, un mercenario griego que elige un campo de batalla donde el terreno trabaje en su favor, el río Gránico. Este es el Gránico hoy. En la época de Alejandro, era 3 veces más ancho y más profundo. Alejandro va acompañado por sus fieles consejeros, el comandante militar Parmenio, su amigo íntimo Hefaistón, y Calístenes, un sobrino de Aristóteles que fue historiador personal de Alejandro. En la orilla opuesta del río Gránico espera el ejército persa, con 20.000 soldados de caballería y 20.000 de infantería. Muchos de ellos mercenarios griegos. El general Arriano, historiador griego, narró aquella primera batalla de Alejandro. Parmenio fue a ver a Alejandro y le dijo: no podemos atacar al ejército a través del río y de frente. Un fracaso en el primer asalto tendría graves consecuencias y pondría en peligro el resultado de toda la guerra. Alejandro replicó: ya lo sé, Parmenio. Pero me daría vergüenza haber cruzado fácilmente el Helesponto y que ahora este arroyo nos cortara el paso. Eso no encaja con mi modo de reaccionar ante el peligro. Alejandro procede a preparar a su ejército para un ataque osado, uno que muchos jefes militares consideran temerario. Alejandro juega un papel clave en la ofensiva, coronado con un casco de plumas blancas que lo convierte en blanco principal de todos los soldados enemigos. La estrategia de combate de Alejandro en el río Gránico utiliza tácticas que aprendió de su padre. Miles de soldados muy entrenados cruzarán a pie y a caballo el río y atacarán a los persas de frente. Alejandro cruzará un poco más arriba, donde dirigirá a la caballería en el ataque al flanco derecho del enemigo. Se hizo un silencio profundo cuando los dos ejércitos permanecieron un instante inmóviles en la orilla del río, como admirados de lo que iba a ocurrir. Luego, Alejandro se metió personalmente en el río a la cabeza del ala derecha de sus tropas, entre toques de trompetas e invocaciones al dios de las batallas. Parecía más el acto desesperado de un loco que el de un comandante prudente que cargara en un río de corriente rápida que hacía caer a los hombres, que se veían obligados a avanzar en medio de las piedras y flechas que les lanzaban hacia una orilla muy empinada y defendida por infantería y caballería. Pero a pesar de todo eso, Alejandro siguió adelante. Era una locura. Pero había un método en esa locura. Una de las ventajas de ir al frente en lugar de detrás es que consigues que la gente te siga. No les pides nada que tú no hagas. Hay muchas narraciones históricas sobre lo que sucedió aquí en el Gránico. Y curiosamente solo coinciden en que fue una batalla encarnizada. Muy bien pudo pasar que el primer asalto de Alejandro sobre la orilla persa se viera repelido y no tuvieran más remedio que cambiar de táctica. Esa derrota inicial habría sido un desastre en términos propagandísticos y quizá la silenciaron. Desde un punto de vista militar, era un suicidio que enviara a sus hombres a atacar a través de un río y teniendo que subir por la orilla. Pero parece ser que eso fue justamente lo que hizo Alejandro. Y es posible que los bien entrenados macedonios que contaban con la ventaja de sus lanzas largas consiguieran conquistar la orilla. Cuando Alejandro llega a la orilla contraria del río, lidera una carga de caballería. Alejandro recibe un golpe en el casco. Pierde su lanza y le pasan otra. Se dispone a matar a un noble persa cuando otro levanta su espada para atacarlo, pero un soldado macedonio le corta el brazo en el último momento con un golpe de espada. Los persas han debilitado su centro al retirar sus tropas de la orilla del río y ahora puede cruzar el grueso de los macedonios. Estrujados entre las lanzas de las falanges y la caballería de Alejandro, los persas rompen la formación y huyen. Contra todo pronóstico, Alejandro derrota al ejército persa en Gránico. Creo que fue el mayor golpe de suerte que Alejandro podía haber esperado, porque cuando el enemigo se retiró del campo de batalla, había logrado todo lo que quería lograr, que básicamente era decir: me has infravalorado y ahora te vas a enterar. La victoria de Alejandro en Gránico permite a su ejército continuar la invasión de Persia. El general Menón sobrevive a la batalla e informa al rey persa Darío, quien decide que la próxima vez que se enfrenten los dos ejércitos, dirigirá personalmente a sus tropas. ...334 a.C. Después de derrotar a las fuerzas persas en el río Gránico y de hacerse con el control de puertos claves del Egeo, Alejandro lleva a su ejército a la ciudad de Gordio, que no ofrece resistencia al poderoso ejército macedonio. Gordio ha sido excavada desde 1950 por arqueólogos de la Universidad de Pensilvania. muros de la ciudad, restos de casas, hasta la entrada a través de la cual pasó Alejandro, todo se ha conservado. En la época de Alejandro, esta gran ciudadela amurallada de Gordio es un vínculo vital en el camino real que lleva al corazón del imperio persa. Cuando Alejandro llega a sus puertas, estas se le abren y decide esperar aquí refuerzos. 400 años antes, Gordio había sido la ciudad del rey Midas. Alejandro había estudiado los jardines de Midas, así que seguramente conocía la leyenda local. Gordio, el padre de Midas, también había ido allí desde Macedonia, pero había llegado en un carro de bueyes. Cuando Gordio se hizo rey, depositó el carro aquí, en el santuario de Zeus. El palo del carro estaba unido al yugo por un nudo grande, cuyos extremos eran invisibles. Se decía que el que pudiera desatar ese nudo sería soberano de Asia. Estamos en una época en la que la gente cree en los dioses, en leyendas y símbolos, y esto es un gran símbolo. Una vez que Alejandro ha aceptado públicamente ese reto, no tiene más remedio que triunfar. Mira el nudo, pero al igual que todos los demás, no ve cómo se desata. Entonces, como siempre, recurre a su ingenio. Dice que no importa cómo se suelte el nudo. Saca la espada y corta el nudo gordiano. Golpea el nudo hasta que se abre. Y así encuentra los extremos y lo desata. Algunos dicen que es hacer trampa, pero aquella noche estalló una gran tormenta en Gordio, y Alejandro creyó que Zeus daba su aprobación. Algunos historiadores modernos creen que la experiencia de Alejandro en Gordio refleja su maestría del arte de las relaciones públicas, así como su fervor religioso. Alejandro era un maestro del oportunismo. Cuando podía usarlo, por motivos de propaganda o de relaciones públicas, lo hacía. Y lo usaba principalmente para impresionar a su ejército, pero también a la gente a la que iba a gobernar. Para las tropas de Alejandro, nunca había habido un momento de moral más alta. Pero las pruebas más difíciles estaban aún por llegar. Después de dejar Gordio, Alejandro avanza hacia el sur, donde se entera de que el rey persa Darío se dirige hacia Isos al frente de un gran ejército para cortarle el paso. Se ha dicho que las tropas de Darío sumaban 600.000 hombres, pero la mayoría de los historiadores cree que oscilaban entre 60 y 100.000. No obstante, las tropas de Alejandro de 30 a 40.000 están claramente en minoría. A pesar de la ventaja que le proporciona el tamaño de su ejército, Darío busca consejo en uno de sus generales de más confianza. El historiador romano Curtius Rufus describió el encuentro. El rey persa Darío miró a Caridemus, que era un soldado experimentado, y le preguntó si estaba bien equipado para aplastar a su enemigo. Caridemus respondió: tu magnífico ejército puede llenar de terror a tus vecinos. Resplandece de oro y púrpura. La formación macedonia es burda y poco elegante, pero protege tras sus escudos a los soldados muy apretados. Cuando se cansan, el suelo es su lecho, y su tiempo de dormir es más corto que la oscuridad. Lo que necesitas es una fuerza como la de ellos. Dedica tu oro y tu plata a contratar soldados. Darío, incapaz de aceptar la verdad, hizo ejecutar a Caridemus. Darío confía en que el ejército persa, bajo su mando personal, derrotará a Alejandro. Pero para aumentar su ventaja, realiza un movimiento estratégico que toma a Alejandro por sorpresa. Los macedonios anticipan que Darío atacará desde el sur. Alejandro lleva sus fuerzas al sur de su campamento en Isos para esperar allí al ejército persa. Pero entonces recibe noticias sorprendentes. Darío ha movido su ejército al norte a través de un paso de montaña y captura Isos, cortando las líneas de suministros de Alejandro. Darío se prepara ahora para atacar desde el norte. Alejandro no tiene más remedio que dar la vuelta. En noviembre del año 33 a.C., Alejandro encuentra a su enemigo esperándolo en la orilla opuesta del río Pinarus, donde desemboca en el Mediterráneo. Este es ese lugar hoy, con la costa al oeste y colinas al este. Alejandro detiene a su ejército varios cientos de metros antes del río. Aunque Darío ha dado una gran ventaja a sus tropas al separar a los macedonios de sus suministros, la geografía favorece a Alejandro. Con uno de sus flancos pegando al mar y otro a las colinas, hay menos probabilidades de que los persas puedan rodear por completo al ejército macedonio, que es más pequeño. Alejandro examina la situación. Divisaron un gran cuerpo de hombres en la distancia. Alejandro ordenó a sus tropas acampar donde estaban. Le gustaba que la batalla se fuera a decidir allí, en el paso. Sin embargo, su confianza dio paso a la preocupación. Solo lo separaba una noche de aquel acontecimiento crítico. Aunque su victoria podía estar en duda, una cosa era bastante segura: tendría una muerte honorable por la que sería muy alabado. Cuando consideramos a Alejandro en todas sus batallas, una de las cosas que hemos de tener en cuenta es lo que sentía él. Si tenía miedo. Y sinceramente, yo no veo muestras de miedo en ninguno de los casos. ¿Tenía miedo? Puede que tuviera miedo. ¿Actuaba como si tuviera miedo? No. De los personajes de la historia que he estudiado, es uno de los pocos de los que puedo decir que actúa con una suprema confianza en sí mismo. Ya están trazadas las líneas de lo que se conocería como la Batalla de Issos. Al igual que en el río Gránico, el Pinarus se convierte ahora en la principal defensa del ejército persa. Darío alinea a la infantería y a la caballería a lo largo de la orilla del río, con los flancos hacia las colinas. Montado en su carro, ocupa una posición central, desde donde puede observar lo que ocurre y lanzar órdenes. Alejandro se dispone a hacer lo que mejor se le da: anticipar, reaccionar y adaptarse. Darío cree que su gran fuerza de caballería ganará la batalla. Por eso los coloca aquí, en el suelo plano al lado de la costa mediterránea. Este es el flanco izquierdo de Alejandro, donde está la infantería macedonia al mando del general Parmenio. Pero en el último minuto, Alejandro ve dónde caerá el golpe persa y refuerza esta zona con su caballería. Mientras el ejército de Alejandro avanza, hordas de la caballería persa atacan con fuerza. El flanco izquierdo macedonio aguanta, pero por los pelos. Y en el centro de la batalla, la situación es todavía más seria. Las tropas enviadas contra los persas en el centro de la batalla estaban ahora completamente rodeadas. Como se ven forzados a luchar cuerpo a cuerpo, sacan rápidamente las espadas. Y la sangre empieza a fluir en serio. Las dos formaciones están tan mezcladas que golpean las armas de los otros con las suyas y clavan las hojas en los rostros de sus oponentes. Los hombres solo pueden avanzar derribando a su contrario. Los heridos no podían retirarse del campo de batalla como en otras ocasiones. Los enemigos se echaban sobre ellos desde delante, mientras sus propios compañeros los empujaban desde atrás. En Issos, hasta la poderosa falange de Alejandro corre peligro. La falange tiene una gran debilidad: este terreno difícil. En este tipo de suelo es imposible mantener las filas niveladas y a los hombres juntos. Y cuando los macedonios suben a trompicones desde la orilla del río, se abren huecos en la falange. Los griegos de Darío se meten entre los desordenados macedonios, que intentan desesperadamente mantener la formación. La falange macedonia se para aquí, en el centro. Corre un serio peligro. La La batalla de Issos en noviembre del año 333 a.C. es crítica para la conquista de Asia por parte de Alejandro. Pero las fuerzas del rey persa Darío son muy superiores en número. Las dificultades del terreno retrasan el avance de la legendaria falange y la infantería macedonias, que se ven empujadas a un sangriento combate cuerpo a cuerpo. La única posibilidad de victoria para los macedonios reside en la caballería, que manda Alejandro en persona. Alejandro era tan buen soldado como comandante. Darío, subido en su carro, resultaba muy visible. Su hermano Oxátres vio que Alejandro se dirigía hacia él y colocó a la caballería delante del carro del rey. Entonces, la carnicería adquirió grandes proporciones. Alrededor del carro de Darío yacían sus generales más famosos, que habían perecido gloriosamente ante los ojos de su rey y que ahora yacían donde habían luchado. El rey persa Darío empieza a ceder al pánico, pero la batalla está lejos de terminar. Alejandro vuelve su atención a su falange, que está sufriendo mucho, y a la infantería, que intenta aún valientemente no ceder terreno. En ese momento, Alejandro es el único que tiene la clave de la victoria o la derrota. El problema habitual con la caballería es que cuando la sueltas, ya no la puedes llamar. La infantería que huye es un blanco perfecto para la caballería, y más allá de ella está el campamento persa con todo su botín. Pero Alejandro tiene el control suficiente sobre su caballería para detener su carga, reagruparla, girar a la izquierda y atacar el centro persa, lanzándose directamente contra Darío. Este descubre demasiado tarde que la fuerza macedonia más fuerte es la caballería. En los combates salvajes que se producen a continuación, el propio Alejandro es herido en un muslo. Darío ve cómo cortan en pedazos a su guardaespaldas real. Da la vuelta a su carro y huye para salvar la vida. La formación persa se rompe y al caer la noche inician la retirada. Después de esta batalla del año 333 a.C., Alejandro recibe la noticia de que la madre de Darío, su esposa y dos hijas solteras están entre los prisioneros, y que creen erróneamente que Darío ha muerto. Cuando Alejandro oyó eso, les envió recado de que Darío no había muerto y de que no tenían nada que temer. Luchaba con Darío por el imperio de Asia, pero tendrían lo mismo a lo que estaban acostumbrados cuando Darío era rey. Alejandro les dejó conservar los sirvientes y privilegios de los que disfrutaban anteriormente e incluso aumentó sus ingresos. Lo que hace es presentarse como el próximo rey persa. Él es el legítimo rey persa, y es su deber cuidar de las mujeres. Y al hacer eso, envía también un mensaje al resto del mundo. Yo tengo a las mujeres persas, yo soy el rey persa, los nobles persas acuden a mí. La victoria en Issos en el año 333 a.C. es crucial para Alejandro Magno. Ha derrotado al ejército más poderoso del mundo, liderado por el soberano más poderoso. Alejandro prosigue su conquista de los puertos de mar asiáticos. Chipre y Fenicia caen fácilmente en sus manos. En esa época, Alejandro recibe una carta del rey persa Darío. Darío pedía a Alejandro que aceptara un rescate por los prisioneros persas. Le ofrecía además todo el territorio al oeste del Éufrates y la mano de una de sus hijas en matrimonio. Le ofrecía que hicieran amigos y aliados con esas condiciones. Alejandro contó la oferta a sus compañeros, después de lo cual Parmenio dijo: "Yo aceptaría esos términos si fuera Alejandro". Y este replicó: "Y por Zeus, que yo también lo haría si fuera Parmenio". Alejandro escribió su respuesta a Darío. Primero derroté a tus generales. Ahora te he derrotado a ti y al ejército que mandas. Si en el futuro quieres comunicarte conmigo, dirígete a mí como rey de toda Asia. No me escribas como a un igual. Todo lo que posees es mío ahora. Si quieres defender tu trono, quédate a luchar por él y no salgas huyendo. Porque puedes estar seguro de que te encontraré donde quiera que te escondas. Su comunicación con Darío solo había servido para aumentar los deseos de conquista de Alejandro. Ahora lleva a su ejército hacia el centro naval de Tiro. Quiere controlar Tiro por su situación estratégica. La parte más vieja de la ciudad está en el continente, pero a 800 metros de la costa hay una isla amurallada e inexpugnable que también se considera parte de Tiro. Estoy en el borde sur de la isla de Tiro. Los últimos terremotos hicieron que la isla se hundiera en el mar, pero esta línea de rocas marca el lugar en el que se elevaban las murallas antiguas de la ciudad. Detrás de mí estaba el muelle sur, uno de los dos muelles donde los tirios tenían su armada. Si Alejandro hubiera tenido allí sus barcos, podría haber montado un asalto anfibio en el mar. Pero más de un año antes había tomado en Miletos la decisión de desbandar a sus naves y derrotar a la flota persa desde tierra, destruyendo sus puertos y sus bases de suministros. Una de las más importantes era Tiro. Controlar la isla de Tiro significa controlar su gran puerto naval. Cuando llega Alejandro, en enero del año 332 a.C., el rey de Tiro está fuera, con la flota persa. Los tirios envían mensajeros para conocer los deseos de Alejandro. Alejandro empieza por probar la diplomacia. Este arco romano posterior está cerca de donde estaba la antigua costa. Aquí vinieron los tirios a parlamentar con Alejandro. Él les dijo que deseaba visitar su isla y hacer sacrificios en el templo de Heracles. Los tirios saben que permitirle la entrada significa entregarle la ciudad y le dicen que hay un templo de Heracles muy bueno aquí, en el continente. Alejandro se pone furioso y dice: «Yo os demostraré que vuestra isla es parte del continente». Debía saber que solo había un modo de conquistar Tiro. Para sorpresa de los tirios e incluso del ejército macedonio, Alejandro amenaza con conquistar la ciudad amurallada de un modo inimaginable incluso hoy, construyendo un malecón o camino elevado de 800 metros de largo que uniera la isla con el continente. El propio Alejandro no tiene ni idea de lo difícil que será realizar tamaña hazaña. Cuando Alejandro Magno encuentra una resistencia inesperada a su deseo de conquistar la isla amurallada de Tiro, su propuesta de construir un malecón o camino elevado que le permita poner sitio a la ciudad sorprende incluso a sus propios hombres. Ver aquella profundidad insondable llenaba de desesperación a sus hombres, porque no sabían cómo podrían llenarla, aunque contaran con ayuda divina. ¿Dónde encontrar rocas lo bastante grandes o árboles lo bastante altos? Para llenar un vacío así tendrían que desnudar regiones enteras. En el estrecho había continuamente tormentas, y cuanto más se restringía la zona de movimientos entre la isla y el continente, más salvajes se hacían. Los tirios consideraban absurdo el plan de Alejandro y creyeron que era una amenaza sin fundamento. ¿Cómo tenía la gente de Tiro el valor de resistirse a Alejandro? Bueno, Tiro era una ciudad poderosa. Estos restos romanos son de los siglos 1 y 2 después de Cristo. Pero aquí abajo hay parte de las fortificaciones originales de la ciudad en la época de Alejandro. Estos bloques de piedra tienen unos 2.500 años. Formaban parte de las grandes murallas y torres que rodeaban entonces la ciudad. 300 años antes de la época de Alejandro, el rey Nabucodonosor de Babilonia sitió este lugar 13 años consecutivos y no consiguió conquistarlo. Ali Badawi es arqueólogo jefe en las ruinas de Tiro. Explica que en la época de Alejandro protegían la isla dos murallas separadas por unos 2 metros de espacio. Los cimientos de la muralla exterior estaban por debajo del nivel del mar. Pensaban que si alguien iba a invadir la isla, intentaría buscar un trozo de tierra para desembarcar al ejército e iniciar el ataque contra la muralla. Por ese motivo, cuando construyeron las murallas de la ciudad, las hicieron justo en el borde de la roca, de modo que al lado solo estuviera el mar. Mientras sus tropas se preparan para construir el malecón, Alejandro confía en que los gobernantes de Tiro se amilanen al ver la determinación de su ejército. Hace un esfuerzo más por conquistarla mediante la diplomacia. Alejandro envió heraldos a pedir a los tirios que aceptaran las condiciones de paz, pero los tirios los mataron, violando la costumbre internacional, y arrojaron sus cuerpos al mar. Alejandro, ultrajado por el asesinato deshonroso de sus hombres, decidió poner sitio a la ciudad. La construcción del malecón empieza en enero del año 332 a.C. con el transporte de grandes cantidades de rocas desde la Tiro del continente y madera de una montaña cercana. Poco a poco el malecón empezó a elevarse por encima de la superficie y su anchura aumentaba al acercarse a la ciudad. Pero a medida que el malecón se alejaba de la orilla, el mar se tragaba más y más material. Los tirios daban vueltas a la construcción con sus botes ligeros y atacaban con piedras y flechas a los hombres que trabajaban en ella. Alejandro hizo extender pieles y capas de lona delante de los obreros para protegerlos, y levantó 2 torres encima del malecón desde las que atacar a los botes que se acercaban. Cuando la estructura del malecón se acerca por fin a la isla amurallada, los tirios llevan a cabo su hazaña más osada. Los tirios llenan un barco de material combustible. Cuelgan en él cacharros con lo que seguramente era nafta, una especie de napalm de los tiempos antiguos. Arrastran el barco hacia el malecón y le prenden fuego. Los cacharros de nafta explotan y las torres de sitio y las empalizadas de madera se prenden fuego. Atacan simultáneamente con botes pequeños desde ambos lados y matan a los defensores y a los obreros de Alejandro. El ataque es un completo éxito. El malecón de Alejandro no es más que un montón de escombros humeantes. Alejandro no se deja amilanar y pone a sus soldados a trabajar en la construcción de otro malecón. Pero también empieza a comprender que solo podrá conquistar Tiro mediante un asedio que se lleve a cabo simultáneamente por tierra y por mar. En julio del año 332 a.C., el nuevo malecón está listo por fin. Y también los barcos de guerra que ha conseguido en la vecina Chipre. Mientras la infantería macedonia ataca las murallas de Tiro desde el malecón, Alejandro está al frente de las tropas que bajan de los barcos por pasarelas. Un comandante macedonio llamado Admeto lidera el asalto y lo paga con su vida. Alejandro ocupa su lugar y después de una lucha encarnizada, sus hombres logran penetrar por un trozo de la muralla. No necesitan nada más. Yo estoy ahora en la muralla defensiva interior de Tiro y aquí han encontrado los arqueólogos un hueco pequeño en la pared. Creen que fue en este lugar donde los macedonios penetraron las defensas. Atacaron a los agotados tirios, los empujaron hacia el norte, a la parte principal de la ciudad. Tiro, atacada por tierra y por mar, no pudo resistir. El asedio de Tiro por las tropas de Alejandro dura 7 meses. La verdad es que, al final, siguió adelante con él por pura cabezonería, porque lo habían enfurecido más allá de lo permisible y porque tenía que hacer el sacrificio en ese templo, costara lo que costara, aunque tuviera que matar a 10.000 personas para conseguirlo. Algunos tirios intentaron hacerse fuertes todavía en su ciudadela, el Aganorio. Otros intentaron salvar la vida viniendo aquí al templo de Heracles. Como en la mayor parte de los edificios antiguos, encima de este se construyó también después, en este caso una catedral medieval. Pero aquí debajo estaba el antiguo templo. Y aquí llegó por fin Alejandro a hacer su sacrificio a Heracles después de 7 meses sangrientos. A las personas que encontraron aquí les perdonaron la vida, pero fuera de estas paredes tuvo lugar una masacre terrible. 8.000 tirios fueron ejecutados y otros 30.000 vendidos como esclavos. Hoy, este camino está construido encima del malecón que levantaron por orden de Alejandro. Su asedio implacable de Tiro envió un mensaje a todas las demás ciudades que estaban en el camino de sus conquistas futuras. Lo que prueba Alejandro es que, si cree que algo es necesario estratégicamente, lucha por ello todo el tiempo que haga falta, hasta conseguir su objetivo. La conquista de la isla amurallada de Tiro ha pasado a la historia como uno de los logros más increíbles de cualquier ejército. Alejandro, más seguro que nunca de la capacidad de su ejército y de sí mismo, prosigue con su objetivo de derrotar al rey Darío y conquistar Persia. Pero antes, quiere descubrir algo más importante a nivel personal. Una prueba de que no es solo un hombre, sino un dios. Después de un asedio de 7 meses, Alejandro ha logrado lo que muchos considerarían imposible: conquistar la isla amurallada de Tiro, construyendo para ello no uno, sino 2 malecones de 800 metros. Con los puertos egeos bajo su control, lleva su ejército a Egipto. Allí le dan el título de faraón, que por tradición significa tanto rey como hijo de Ra, o sea, dios. Después de viajar a través de Heliópolis y Menfis, Alejandro llega a una costa tan hermosa que imagina un gran puerto marino en ella. Alejandría es la primera de las más de 30 ciudades que fundó Alejandro con su nombre. ¿Pero por qué aquí? Bueno, tiene una situación excelente entre el lago Mareotis y el mar Mediterráneo. Posee un clima templado, sano y un puerto natural profundo y bien protegido, que mejora todavía más cuando Alejandro ordena que la orilla y la isla de Faros queden unidas por un malecón. Alejandría sería el nuevo centro mundial del comercio, uno de los pilares del imperio de Alejandro y un cruce de caminos del mundo antiguo. Hoy, Alejandría tiene unos 4 millones de habitantes. El 80% de las importaciones y exportaciones de Egipto pasan por sus puertos. Para muchos, construir una ciudad así habría sido el logro de su vida. Pero para Alejandro Magno, no es más que una simple distracción de sus prioridades más importantes. Una de ellas es visitar el templo del dios Amón en el oasis de Siwa. Mientras Alejandro estaba en Egipto, el imperio más grande de la tierra movilizaba todos sus recursos para combatirlo. Tenía que volver a guerrear para derrotar a los persas antes de que sus vastos ejércitos le cortaran el camino a Macedonia. Pero en ese momento crucial, decidió pasar 6 semanas viajando por el desierto del Sahara. El viaje era una preparación espiritual para lo que sería, quizá, la experiencia religiosa más importante de su vida. Y estuvo a punto de perecer en dicho viaje. Cuando Alejandro llegó al desierto, empezó a cruzar una extensión de arena. En 4 días agotaron el agua y padecieron una sed horrible. Estaban desesperados cuando, de pronto, cayó una gran tormenta que acabó con su escasez de agua de un modo que no habían previsto. En cierto momento en el que no podían encontrar el camino debido a las dunas de arena, el guía señaló al rey que los cuervos que gritaban a su derecha querían indicarles la ruta que llevaba al templo. Alejandro tomó aquello como un presagio y apretó la marcha, convencido de que al dios le complacía su visita. Para los egipcios, Amón era el equivalente del dios griego Zeus, el rey de todos los dioses. A menudo se dirigían a él con los dos nombres, Zeus Amón. Alejandro siente un deseo ardiente por preguntar al oráculo de Siwa si es hijo de un dios. Hoy existen todavía restos del templo en el oasis de Siwa. Alejandro y sus acompañantes subieron al templo y aquí, en estos escalones, lo recibió el sumo sacerdote con un desliz de idioma. En vez de decir, oh Paidion, oh hijo mío, como su griego no era muy bueno, los macedonios le oyeron decir, oh Paidios, oh hijo de Zeus. Para Alejandro aquello fue un buen comienzo. Las profecías del oráculo se hacían generalmente en este patio. Pero Alejandro era un huésped demasiado importante para un espectáculo público. Además tenía preguntas íntimas, por lo que se le permitió preguntar directamente al dios y entró a la cámara interior. Este es el santuario sagrado donde se guardaba la estatua enjollada de Amón, el dios de cabeza de carnero. Alejandro estaba solo de pie en este punto cuando hizo sus preguntas. Nunca reveló lo que había preguntado, pero en años posteriores otros dijeron que había preguntado si conquistaría el mundo, si ya habían castigado a todos los asesinos de su padre y si era hijo de Zeus. Recibió sus respuestas de los sacerdotes, que supuestamente no habían oído las preguntas. Pero lo cierto es que hay un pasillo estrecho al lado de esta cámara, y los sacerdotes podían escuchar desde aquí y luego aparentar que daban las respuestas al dios. Es fácil para nosotros burlarnos ahora de ese fraude, pero recuerden que los oráculos no duran 2000 años si no aciertan bastante. Las respuestas que recibió Alejandro fueron estas: sí, conquistaría el mundo, sí. Ya se había castigado a los asesinos de su padre, lo cual debió ser un alivio para él. Si en realidad había participado en la muerte de Filipo, tenía que saber si podía esperar castigo divino por ello. La respuesta a la última pregunta fue muy clara. Los sacerdotes le dijeron que en cualquier caso, Filipo no era su padre, y que era en verdad hijo de Zeus Amón, hijo del dios. Cuando los sacerdotes de Siwa lo reconocen supuestamente como hijo de un dios, Alejandro está solo. No hay testigos, solo la palabra del propio Alejandro. Pero cuando emprende el camino de vuelta por el desierto para reunirse con su ejército, está más convencido que nunca de ser invencible. Y en los meses y años siguientes, necesitará a menudo de esa confianza en sí mismo. A Alejandro le queda todavía una batalla decisiva con el que quizá fuera el único otro mortal que podía considerarse a sí mismo un dios, Darío. Y el rey persa prepara para su próximo encuentro un arma secreta con la que pretende inutilizar la máquina de guerra más poderosa del mundo, la falange. A pesar de las dramáticas victorias en el río Gránico, en Isos y en Tiro, Alejandro Magno se da cuenta de que no podrá llamarse soberano de Asia mientras el rey Darío siga libre. Y Darío se da cuenta de que jamás tendrá de nuevo el control de Asia si no derrota a Alejandro. Los dos saben que falta otra batalla decisiva. La posición la elige Darío al acampar sus fuerzas en el río Bumelos, cerca de la aldea de Gaugamela. Ninguna de las batallas de Alejandro está tan bien documentada por los historiadores antiguos como la batalla de Gaugamela. Darío reunió a sus fuerzas y lo preparó todo para la batalla. Había hecho fabricar espadas y lanzas más largas que las que usaban antes. También había construido 200 carros portadores de cimitarras diseñados para sorprender y aterrorizar al enemigo. De cada uno de ellos sobresalían por delante de los caballos cimitarras de casi un metro de largo con los bordes afilados al frente. La noche antes de la batalla, varios kilómetros de ondulantes colinas separaban a los dos ejércitos. Parmenio, el general jefe de Alejandro, y varios de sus oficiales se adelantaron a inspeccionar las posiciones enemigas. Quedaron atónitos y comentaron entre sí que sería muy difícil derrotar a un enemigo tan fuerte luchando contra él durante el día. Por lo tanto, trataron de convencer a Alejandro de que atacara de noche para ocultar así a sus hombres el elemento más terrorífico de la batalla que se avecinaba, la gran fuerza a la que se enfrentaban. Fue entonces cuando Alejandro les dio su famosa respuesta: "No robaré mi victoria". Estaba decidido a que si derrotaba a Darío, no le daría motivos para que reuniera valor para intentarlo de nuevo. No quería que pudiera achacar la derrota a la noche y la oscuridad, como había achacado la de Issos a los pasos de montaña estrechos y al mar. Se cuenta que estuvo despierto hasta muy tarde, planeando tácticas y estrategias, y que cuando al fin tenía lo que quería, durmió profundamente y dijo: "Hasta que lo hube planeado, estaba preocupado. Después ya estaba bien". El ejército se levantó por la mañana. Se tocó Diana, pero Alejandro durmió como un niño hasta que lo despertaron sus ayudantes de campo. En ese momento, Alejandro dio a sus tropas el discurso de su vida. Les dijo con confianza que la batalla decidiría quién gobernaría el continente de Asia. En el otro extremo del campo de batalla, Darío, el rey persa, hablaba también a sus tropas, pero lo hacía más en un tono de desesperación que de confianza. Les dijo: "Hoy se consolidará o se acabará el imperio más grande que ha visto la historia. Hoy no lucharéis por la gloria, sino por la supervivencia. Estamos contra la pared. Os suplico por los dioses de nuestro país que salvéis el honor de los persas del pozo de la desgracia". La falange de Alejandro avanza en formación, lenta pero metódicamente, al encuentro de las nuevas armas de Darío. Los carros con cimitarras entraron en acción a galope tendido y crearon gran alarma y terror entre los macedonios. Pero cuando las falanges unieron sus escudos, todos los soldados empezaron a golpear los escudos con las lanzas como les había ordenado el rey, creando un gran alboroto. En algunos casos los caballos murieron por las jabalinas que les arrojaban y en otros cruzaron las líneas y siguieron corriendo. Pero algunos usaron bien sus hojas afiladas de acero y mataron a muchos macedonios de formas muy variadas. A muchos les cortaron los brazos, con escudos incluidos, y en no pocos casos cortaban cuellos y hacían caer las cabezas al suelo con los ojos todavía abiertos y la expresión del rostro sin cambios. En otros casos cortaban costillas, causando heridas mortales que provocaban una muerte rápida. Enfrentados a un rey y a su ejército, que luchaba con fuerza y pasión sobrehumanas por retener el control de Asia, los soldados de Alejandro, por primera vez, no combaten para ganar, sino simplemente para sobrevivir. El general Parmenio, que intenta heroicamente mantener el orden entre su infantería, ve la situación muy negra. y comprende que solo hay una persona que pueda dar la vuelta a la batalla, el propio Alejandro. Pero este está ocupado, abriéndose paso hacia el carro del rey Darío. Alejandro había visto a su adversario a través de las filas de la caballería, que estaban colocadas de modo que protegieran el carro en el que se encontraba el rey. Los más valientes les hicieron frente y fueron asesinados delante de su rey. Caían uno sobre otro en montones. Y Darío, con todo el horror de la batalla ante sus ojos, no podía dar la vuelta al carro porque las ruedas estaban atascadas entre los cuerpos caídos. El rey abandonó su carro y su armadura, montó una yegua y salió huyendo. Se cree que no habría podido escapar, de no haber sido porque en ese momento Parmenio envió otro grupo de soldados a caballo a suplicarle a Alejandro que acudiera en su rescate. Cuando Alejandro recibió esa noticia, renunció a perseguir a Darío y se lanzó a toda velocidad al frente de su caballería contra el ala derecha de la caballería persa. Allí tuvo lugar la lucha más encarnizada de las dos caballerías en toda la batalla. Allí cayeron unos 60 compañeros de Alejandro. Pero los macedonios se impusieron a los persas, que empezaron a retirarse. Lo que al principio podía parecer una derrota segura para Alejandro, se convierte en otro episodio más que confirma su genio como comandante. Al darse cuenta de que Darío no se apoya en su infantería, sino en sus escuadrones de caballeros fuertemente armados, tienta a las dos alas de la caballería persa a lanzarse contra sus flancos. Confía en que los flancos aguanten el tiempo suficiente para crear un hueco en la línea persa que permita pasar a su caballería. Y eso es lo que ocurre. Los historiadores pasados y presentes consideran esa estrategia como una obra maestra. La táctica de Alejandro era brillante. Lo único que quizás se le pueda criticar fue que dejó el campo de batalla para perseguir a Darío e intentar capturarlo vivo. Alejandro se da la vuelta, sale de nuevo en persecución de Darío y mantiene la caza hasta la noche. El grupo de Parmenio lo sigue también, pero cuando cae la oscuridad, Alejandro se detiene para que descansen los hombres y los caballos. Darío sigue adelante, dejando atrás su carro, su arco y su lanza. El rey huye una vez más. Aunque el ejército macedonio está en clara minoría, las bajas de las que informan los historiadores son increíbles. Algunos dicen que demasiado. De los hombres de Alejandro habían muerto unos 100. Y más de 1000 caballos murieron de heridas o por el agotamiento de la persecución. De las fuerzas de Darío se dice que murieron 300.000 y que muchos más fueron hechos prisioneros. La batalla de Gaugamela no deja dudas de que Alejandro tiene ya el control de Persia. Pero para el rey guerrero es mucho más importante capturar a Darío. Alejandro sabe que Darío será mucho más valioso gobernando Persia bajo sus órdenes que como soberano muerto. ¿Pero podrá capturar vivo al rey caído? Muchos consideran que la victoria de Alejandro en la batalla de Gaugamela es la más importante en su conquista de Asia. Cuando terminó la batalla, se consideró que la autoridad del Imperio Persa había llegado a su fin. Alejandro fue proclamado rey de Asia, y después de ofrecer sacrificios espléndidos a los dioses, procedió a recompensar a sus amigos con riquezas, propiedades, o nombrándolos gobernadores. Alejandro antes de que pasen 4 meses de su victoria de Gaugamela, en enero del año 330 a.C., Alejandro se apodera del palacio de Darío y de la ciudad de Persépolis, en la Persia antigua. Ahora toda Persia, su capital y las toneladas de oro y plata de su tesoro pertenecen a Alejandro. El cálculo más bajo es de 180.000 talentos. Y no olviden que un talento pesaba casi 30 kilos. Eso lo convertía en el hombre más rico del mundo conocido. Podía hacer lo que quisiera, podía llamarse a sí mismo Dios, si le apetecía. Es como llevarse todo el fuerte Knox en una tarde. Y el tesoro fue evacuado, enviado en una caravana, protegida por 6.000 macedonios. Alejandro describió Persépolis a los macedonios como la ciudad más odiosa de Asia y dio orden a sus soldados de que la saquearan. Los macedonios entraron en ella asesinando a todos los hombres que encontraban y saqueando sus residencias. Tal era su ansia de botín que luchaban entre sí y mataron a muchos compañeros por haberse apropiado de una parte más grande. Algunos cortaban las manos de los que sostenían algo que ellos querían. El ansia de botín los enloquecía a todos. Alejandro permanece 4 meses con su ejército en Persépolis, regodeándose en los despojos de la victoria, antes de continuar su conquista de Asia. Alejandro tenía grandes dotes naturales, pero las manchó todas con su imperdonable afición a la bebida. En una de esas borracheras, un cortesano dijo que si Alejandro daba la orden de quemar el palacio persa, se ganaría la gratitud profunda de los griegos, y el rey se mostró entusiasmado. ¿Por qué no vengamos a Grecia y quemamos la ciudad entera? Alejandro dio ejemplo prendiendo fuego al palacio, y sus compañeros de borrachera siguieron sus pasos. Ese fue el fin del palacio que había gobernado todo Oriente. A los macedonios les avergonzaba que su rey hubiera destruido una ciudad tan distinguida en una borrachera. Y en cuanto a Alejandro, se cree que cuando el sueño le hizo recuperar el sentido común, se arrepintió de su acción. En el verano del año 330 a.C., hay pocas dudas, por lo menos para él, de que Alejandro gobierna Asia. Pero para él no es suficiente con controlar el reino de Darío. Sigue persiguiendo apasionadamente a este, no para matarlo, sino para hacerlo prisionero. Supongo que era por una cuestión de legitimación. El soberano anterior lo reconoce no solo como conquistador, sino como monarca natural de Persia, y casi aboga por él. No sabemos cuánto tiempo habría vivido después de eso, pero estoy seguro de que la idea era esa. La otra razón importante para apoderarse de Darío, vivo o muerto, y vivo mejor que muerto, era asegurarse de que no aparecieran luego pretendientes falsos. Se enfrentaba a una cultura que está habituada a que surjan pretendientes diciendo: soy Darío. No, yo soy Darío. No, yo soy Darío. Y la razón de que pueda ocurrir eso es que no hay ABC, NBC, CBS, no hay CNN, no hay televisiones. El único modo de estar completamente seguro de que has arrebatado el control del rey de la dinastía anterior y decir: hemos terminado con esta dinastía, es tenerlo vivo en tu posesión. Cuando Alejandro se entera de que Darío se dirige hacia el norte, reanuda de nuevo la caza. La marcha era tan rápida que muchos hombres se retiraban incapaces de soportarla. Muchos caballos murieron en el recorrido, pero Alejandro seguía adelante a pesar de las pérdidas. En cierto momento, dos personas importantes del ejército de Darío pidieron entrevistarse con Alejandro. Le informaron de que Darío había sido arrestado por sus propios comandantes. uno de sus generales, Beso, había asumido el poder en su lugar. Alejandro se puso en marcha de nuevo al instante, con más rapidez que nunca. Junio del 330 a.C. El ejército de Alejandro marcha durante un día y una noche para alcanzar al ejército persa controlado por Beso. En dos semanas, Alejandro tiene a la vista las tropas persas. Aunque ese ejército sigue siendo superior en número al de Alejandro, miles de soldados persas se rinden. Pero Beso no permite que Darío corra el mismo destino. Beso y sus compañeros conspiradores se acercaron al carro de Darío y le dijeron que subiera a un caballo para huir de su enemigo. Darío, sin embargo, declaró que los dioses habían ido a vengarlo, pidió la protección de Alejandro y se negó a seguir el consejo de los traidores. Estos se enfurecieron, atravesaron al rey con sus lanzas y lo dejaron allí. También lisiaron a sus animales para que no pudieran moverse. Los soldados, privados de sus jefes, se desbandaron hacia donde la esperanza o el pánico los llevaban. Con el gran y poderoso Darío yaciendo gravemente herido en el suelo, solo el tiempo dictaría si Alejandro lo capturaría vivo o no. Cuando las fuerzas de Alejandro llegaron por fin al lugar, encontraron a Darío aferrándose a duras penas a la vida. Estaba en su último aliento. Pidió de beber y tomó agua fría que le llevó un macedonio. Dijo: esta es la deshonra final, tener que aceptar un servicio tuyo y no poder devolvértelo. Pero Alejandro te recompensará tu bondad y los dioses le pagarán su cortesía con mi madre, mi esposa y mis hijas. Y dicho eso, tomó la mano del macedonio y murió. Cuando llegó Alejandro, mostró su pena por la muerte del rey y, desabrochándose su capa, cubrió con ella el cuerpo. Más tarde, cuando capturó a Beso, que había asesinado al rey, ordenó que inclinaran los troncos de los árboles rectos hasta que se encontraran y ataran a cada uno una parte del cuerpo de Beso. Cuando soltaron los árboles y volvieron a su posición inicial, el cuerpo quedó cortado en dos. En cuanto al cuerpo de Darío, lo envió a su madre para que recibiera un funeral de estado. La muerte de Darío hacía que la conquista de Alejandro quedara asegurada. Pero en los meses siguientes se enfrentaría a otros enemigos dentro de su propio ejército y dentro de sí mismo. Con Persia controlada y el rey Darío muerto, Alejandro Magno había completado su misión. Pero ahora se enfrenta a nuevos dilemas, mucho más complejos que hacer la guerra. Resulta revelador que el descontento entre las tropas empiece después de la batalla de Gaugamela, con la base muy razonable de que ya habían cumplido lo que habían ido a hacer. Habían acabado con el imperio persa y, por lo tanto, podían volver a casa. En ese momento, Alejandro es muy consciente de las amenazas potenciales a su poder. Pocos entre los macedonios disfrutaban en ese momento de una posición más encumbrada que Filotas, hijo de Parmenio. Cuando Darío había sido derrotado, a Filotas le habían entregado una hermosa joven griega llamada Antígona. Filotas le confió que los mayores logros de esa campaña habían sido obra de su padre y de él mismo. Antígona repitió esos comentarios a Alejandro en privado. Y cuando el rey hubo escuchado esas insinuaciones, Los enemigos de Filotas profirieron muchas acusaciones contra él, incluida la de conspirador. Filotas fue ejecutado, e inmediatamente después, Alejandro hizo ajusticiar también a Parmenio, un hombre que había prestado muchos servicios a Filipo, y que de todos los amigos mayores de Alejandro, era el que más lo había alentado a llevar a cabo la invasión de Asia. Ahora se cree que Alejandro siempre había dudado de la lealtad de Parmenio y su hijo Filotas, y que los comentarios de Antígona le dieron la excusa que necesitaba para hacer algo que quizá llevaba años deseando hacer. En octubre del año 330 a.C., nombra a su íntimo amigo Hefaistón comandante conjunto de la caballería. El ejército macedonio, que ya lleva más de 7 años de marcha, avanza ahora hacia la India y continúa el comportamiento errático de Alejandro. En el año 327 a.C., a los 29 años de edad, Alejandro hace algo tan impropio de él que sorprende incluso a las personas más cercanas, en especial a su amigo y supuesto amante, Hefaistón. Alejandro toma una esposa. Se trata de Roxana, la hermosa hija de Oxiartes, un sátrapa cuyo reino montañoso había conquistado Alejandro. ¿Pero por qué se casa? Bueno, es una buena alianza política con la nobleza persa, y así tiene ocasión de producir un heredero legítimo para su imperio. Pero algunos historiadores antiguos escriben que era posible que Alejandro tuviera sentimientos amorosos por Roxana. Hombres que tomaron parte en la campaña decían que era la mujer más hermosa que habían visto en Asia. Alejandro se enamoró de ella en cuanto la vio, pero a pesar de estar cautiva, ella rechazó sus pasiones y él consintió en casarse con ella para hacerla suya. Alejandro confunde aún más a sus amigos cuando decide que todos los que están bajo su mando deben adoptar una antigua costumbre persa. Porque el soberano del imperio persa recibía proskinesis por parte de sus súbditos. Para los persas era una cuestión de respeto. Básicamente un beso en la mano que se podía combinar con una inclinación de cabeza, con arrodillarse o incluso postrarse con la cara en el suelo. Pero para los griegos, ese gesto era una forma de adoración reservada exclusivamente a los dioses. La orden de Alejandro no gusta nada a sus seguidores, y Calístenes, su historiador oficial, se niega a cumplirla. Y así se lo dice a su amigo de tanto tiempo. Deberías acordarte de Grecia. Por ella emprendiste esta expedición a Asia. Cuando vuelvas a casa, ¿obligarás a los griegos, los mayores amantes de la libertad del mundo, a inclinarse ante ti? Desde ese momento, Calístenes perdió el favor de Alejandro, y como habían descubierto otros antes que él, eso podía ser un trágico error. Alejandro ordena que ejecuten a Calístenes, su historiador oficial. Para Alejandro, no era más que un condenado intelectual que ya había cumplido su propósito y ahora se convertía en una pesadez, y por lo tanto se podía prescindir de él. Y eso fue lo que hizo, prescindir. El deseo de Alejandro de continuar la tradición persa da paso lentamente a una vida de hedonismo. Se veía a sí mismo como un dios, y lo trataban como a un dios. A la gente le cuesta creer esto porque ven a Alejandro bajo una óptica moderna. Y hoy día, nadie se considera un dios, eso sí, a menos que esté loco. Pero, ¿y a Alejandro? Alejandro empezó a imitar el lujo persa. Vestía túnica blanca y cinta dorada. Añadió concubinas a su séquito al modo de Darío, que no eran menos que los días del año, y todas de extraordinaria belleza. Todas las noches desfilaban alrededor de la cama del rey para que eligiera a una con la que yacería esa noche. Alejandro soportaba mejor la guerra que la paz y la molicie. En cuanto estaba libre de las preocupaciones que lo embargaban, se entregaba a la disipación y el hombre al que no habían podido aplastar los ejércitos persas caía víctima de sus vicios. Había fiestas desde por la mañana, borracheras y juergas que duraban toda la noche. Era un declive general y una imitación de los modos extranjeros. Al adoptar esas costumbres como si fueran superiores a las de su país, ofendía además de tal modo la sensibilidad de su gente que muchos de sus amigos empezaron a verlo como un enemigo. Cuando termina su largo tiempo buscada conquista de Asia, Alejandro sigue queriendo más. A comienzos del 326 a.C., inicia una campaña en la India, donde el rey Poro intenta detenerlo en el río Hidaspes. Las fuerzas de Alejandro se enfrentan a un enemigo que no solo monta caballos, sino también elefantes. Y aunque los macedonios consiguen imponerse, la batalla es la más difícil que han librado nunca. Una consecuencia de esa batalla con Poro fue que metió miedo a los macedonios, que tomaron la decisión de no adentrarse más en la India. Al principio, Alejandro se sintió tan decepcionado y lleno de rabia que se encerró y quedó postrado en su tienda. Sus soldados se amontonaban en la entrada y le suplicaban con gritos y lamentos, hasta que acabó por ceder y dio orden de levantar el campamento. Ahora estaba ansioso por ver el océano. Hizo construir gran número de botes de remos y balsas y bajaron por los ríos a buena velocidad. Pero no era un viaje pacífico, ni mucho menos. Durante el viaje río abajo, Alejandro desembarcaba, asaltaba las ciudades cercanas a la orilla y las conquistaba todas. Hasta que llega a la ciudad de Malí, donde habita la tribu independiente de los malianos. Alejandro se acercó a la ciudad y se aprestó a conquistarla. Uno de sus clarividentes había ido a decirle que le había sido revelado que sufriría una herida que lo colocaría en grave peligro. Le suplicó que dejara en paz a la ciudad por el momento y que se dedicara a otras actividades. El rey le riñó por enturbiar el entusiasmo de los soldados y preparó a su ejército para el ataque que dirigió en persona, impaciente por reducir a la ciudad por la fuerza. Alejandro colocó a su infantería en forma de anillo alrededor de las defensas exteriores y avanzó en formación cerrada. Los defensores se refugiaron en su ciudadela interior. Allí siguieron resistiendo con cierto éxito, ya que se volvieron y cayeron sobre un grupo pequeño de macedonios. Expulsaron a algunos y mataron a unos 25 antes de que pudieran escapar. Alejandro, entretanto, colocaba en posición las escaleras de asalto a todo alrededor de la fortaleza interior. Pero los hombres de las escaleras eran demasiado lentos para él. Agarró una, impaciente, la apoyó en la pared de la fortaleza y fue el primero en subir atacando al enemigo a derecha e izquierda. Hasta que de pronto se quedó solo. Sus hombres abajo vieron horrorizados que era un blanco perfecto para los ataques enemigos. En ese momento tendría que haber vuelto atrás y haberse reunido con sus hombres, pero saltó al interior de la fortaleza enemiga, donde luchó por su vida en combate cuerpo a cuerpo. Los macedonios, horrorizados, intentaban subir las escaleras tan deprisa y tantos a la vez que las rompían. Solo tres de ellos consiguieron reunirse con él dentro de la fortaleza, entre ellos el portador de su escudo troyano. Dos de los macedonios murieron a manos del enemigo y Alejandro recibió una flecha que penetró su armadura y le atravesó el pulmón. El cuarto macedonio defendió a su jefe con el gran escudo de Troya. Cuando el ejército macedonio consiguió escalar al fin los muros, se encontró con una vista increíble. A su líder invencible, tumbado en el suelo, en medio de un charco de sangre. Encabezar la carga contra el enemigo en Malí en el año 326 a.C. no era algo nuevo para Alejandro. La herida que recibe no es la primera que padece en el campo de batalla, pero esta herida es diferente a las demás. Los soldados de Alejandro comprenden que su vida corre peligro. Inmediatamente se extendió por el campamento el rumor de que Alejandro había muerto. Sus ayudantes, entre tanto, aserraron con gran dificultad el mango de madera de la flecha y consiguieron retirarle la armadura del pecho. Luego tuvieron que sacar la punta de la flecha que estaba alojada entre sus costillas. Cuando la extrajeron, el rey se desmayó y estuvo a punto de morir. Y cuando pasó el peligro, seguía estando débil y necesitó cuidados durante mucho tiempo. Alejandro se recupera lentamente. En los dos años siguientes, marcha con su ejército de regreso a Grecia, a veces por tierra y a veces por mar. En julio del año 324 a.C., sufre una herida aún peor. Su íntimo amigo Hefaistón muere de una enfermedad desconocida. Alejandro queda destrozado. Nos han contado que Alejandro se abalanzó sobre el cuerpo de su amigo y permaneció allí todo el día llorando, y se negó a que lo separaran de él hasta que lo apartaron a la fuerza. Algunos han dicho que hizo ahorcar al médico de Hefaistón por haberse equivocado de medicina, pero todos los relatos coinciden en que después de la muerte de Hefaistón, Alejandro no probó bocado ni prestó ninguna atención a las necesidades de su cuerpo durante dos días que pasó llorando en su cama. Yo creo que Hefaistón, debido a su relación personal íntima con Alejandro, era uno de sus confidentes, y que cuando lo perdió, perdió un aliado muy íntimo en su política. Y podemos incluso decir que después de la muerte de Hefaistón, empezó a ir cuesta abajo, que mostró señales de haber perdido parte de su voluntad con la muerte de su amigo. Menos de un año después de la muerte de Hefaistón, Alejandro descansa en Babilonia, donde planea la posible conquista de Arabia, cuando él también cae enfermo. Lo que empieza como una fiebre suave se convierte en menos de 10 días en una enfermedad misteriosa que amenaza su vida. Los soldados querían verlo a toda costa. Algunos con la esperanza de verlo cuando aún vivía. Otros querían ver su cuerpo porque se había corrido la voz de que ya estaba muerto y sospechaban que los guardas ocultaban su muerte. Pero nada podía impedirles que lo vieran. Y el motivo en casi todos los corazones era la pena y una especie de sorpresa y extrañeza ante la idea de perder a su rey. Es en ese momento crítico cuando todos los que conocen a Alejandro perciben la enormidad de su influencia. Yo creo que en esos tiempos no había ninguna nación, ninguna ciudad, ninguna persona que no hubiera oído el nombre de Alejandro. Nunca había habido otro como él en el mundo. Y por lo tanto, no puedo evitar pensar que en su nacimiento participó algún poder más que humano. Admito que algunas de las cosas que hizo Alejandro me parecen mal, pero no me avergüenza expresar mi admiración sin límites por él como hombre. Es también en ese momento cuando los oficiales de Alejandro empiezan a preguntarse qué ocurrirá si él muere. ¿Quién gobernará los territorios conquistados? La idea de gobernar un imperio tan vasto sin Alejandro asusta bastante. A sus oficiales no les cabe duda de que ningún ser humano solo podrá nunca ocupar su lugar. Habrá pues que dividir los territorios. También saben que si Alejandro no dice quién heredará qué regiones, la envidia puede hacer que se enfrenten entre sí jefes que han luchado antes unidos bajo un rey poderoso. ¿Podrá Alejandro vencer a su enfermedad? ¿Reanudar sus conquistas? ¿Y llevar aún más gloria a sus hombres? ¿Acabará demostrando que no es el hijo inmortal de Zeus y sufriendo la muerte de un simple mortal? En la noche del 9 de junio del año 323 a.C., un grupo de oficiales acompañan a su rey, cuya salud empeora. Él les dice: predigo una gran batalla funeraria en mi honor. Cuando se acerca el final, se reúnen a su alrededor y le hacen la pregunta crítica: ¿a quién deja su reino? Alejandro susurra débilmente su última palabra: Crastito, el más fuerte. En la madrugada del 10 de junio, sus ojos se cierran para siempre. Los historiadores llevan siglos debatiendo la causa de la muerte de Alejandro. Desde alcoholismo hasta envenenamiento, pasando por la autodestrucción compulsiva. Si preguntamos qué lo mató, creo que hay una gran variedad para elegir. Y, curiosamente, podría darse el caso de que fuera una combinación de todas las cosas. Nunca superó del todo la terrible herida que sufrió en la India y que estuvo a punto de matarlo. Estaba también la malaria, probablemente endémica. La enfermedad que padeció en sus últimos días. Yo creo que Alejandro murió, en última instancia, porque se presionaba demasiado. Hace una campaña militar fantástica y luego se muere. Para él fue algo bueno, porque no estoy seguro de que hubiera sido muy bueno como administrador. Y volvemos de nuevo a la opinión personal de cada uno sobre qué era lo que hacía tan grande a Alejandro. Pero mi impresión es que se habría seguido presionando demasiado hasta su muerte. Y creo que, de no haber ocurrido en el 323, había sido en el 321 o en el 320. Pero no veo a Alejandro decayendo y haciéndose viejo. Alejandro fue una figura poderosa en vida y también en la muerte. Su cadáver, aunque inició viaje hacia Grecia, encontró su último lugar de descanso en Alejandría, Egipto. En el caos que siguió a la muerte de Alejandro, su cuerpo embalsamado se convirtió en una propiedad disputada. Alejandro había dicho que quería ser enterrado en Siwa, con su padre espiritual, el dios Zeus Amón. Pero los macedonios querían que su noble líder descansara en casa. Y cuando el cuerpo era transportado por tierra en un sarcófago de oro, fue secuestrado por soldados de Ptolomeo, antiguo general de Alejandro y ahora nuevo soberano de Egipto. Controlar el cuerpo de Alejandro añadiría poder a la reputación de Ptolomeo y sus sucesores. Miles de personas visitaron aquí el sarcófago de Alejandro durante varios siglos, entre ellas Julio César. Pero cuando los faraones ptolomeicos perdieron el poder después de la muerte de Cleopatra, perdieron también el control sobre los restos de Alejandro. Hoy, nadie sabe con certeza dónde están los restos de Alejandro. La mayoría de los historiadores coincide en que están enterrados debajo de las calles de Alejandría, muy probablemente cerca de la mezquita de Daniel. La mezquita es un lugar muy activo, donde se reza todos los días. Si Alejandro Magno estuviera enterrado cerca de la mezquita de Daniel, posiblemente lo habrían traído aquí, a esta parte del laberinto de túneles que hay debajo de Alejandría. Estos se construyeron como cisternas para almacenar agua, y este en particular está justamente debajo de la mezquita. Se cree que este es un lugar sagrado, donde hace mucho que se entierran los cuerpos de líderes religiosos. Se han hecho muchos intentos por encontrar los restos de Alejandro, pero hasta el momento ninguno ha tenido éxito. La La muerte de Alejandro Magno cierra una conquista que no sería igualada nunca, ni por ningún otro guerrero, ni en ningún otro momento de la historia. Solo las estadísticas son asombrosas. Un hombre, a la cabeza de 40.000 soldados, a pie y a caballo, más de 30.000 kilómetros, en 12 años. El vasto reino que tanto luchó Alejandro por construir a lo largo de un periodo de 12 años acabó dividido entre más de 20 personas. Hoy día los historiadores, intelectuales y militares siguen estudiando la personalidad compleja del rey Alejandro de Macedonia. ¿Por qué lo llamamos Alejandro Magno? La mayoría coinciden en que fue el mejor militar que ha vivido jamás. También creó un intercambio cultural entre Oriente y Occidente que fue crucial para la historia de la humanidad. Pero su imperio costó un precio muy alto de muerte y destrucción. ¿Cuánto más lejos habría llegado de haber vivido? Quizás sea una suerte que nunca lo sepamos. Al final de su corta vida, Alejandro se movía en una línea muy fina entre el genio y la locura. Alejandro da al mundo el ejemplo de un general como no se ha vuelto a ver desde entonces. Todos los generales importantes se han comparado con él, y creo que casi todos han sentido que estaban por debajo de Alejandro. Alejandro fue una figura tan poderosa que durante su vida, hombres que después serían grandes reyes, generales y líderes, mientras él vivió, no eran más que oficiales suyos. Leones del domador que era él. E incluso después de su muerte, le tenían tanto miedo que en las reuniones de consejo presidían la mesa su corona, su cetro y su manto real. Seguía estando allí, aunque hubiera muerto. Da la impresión de que Alejandro no dudaba nunca de sí mismo, de que nunca conoció un momento de miedo. Aunque no fuera un dios, sí tenía la confianza de un dios. Tenía una visión absoluta de su propia grandeza, y al final nos vemos obligados a estar de acuerdo con él. Es, y siempre será, Alejandro Magno.